verdad que no te he confesado, el amor ya se marchó, no hay cariño entre tú y yo. Quiero salvarlo, la barrera del silencio nos ha cobijado, hay distancia y desunión, discutimos sin razón. Como la flor que su aroma perdió y su tallo quebró, así nos pasó. Es lo mejor olvidar este amor, algo hermoso que fue y ahora se acabó. Es lo mejor olvidar este amor, algo hermoso que fue y ahora se acabó. Vivo volar este amor como peregrinos y con sus alas voló, se fue al infinito. Vivo volar este amor como peregrinos y con sus alas voló, se fue al infinito. El amor voló y voló. La verdad que no te he confesado, el amor ya se marchó, no hay cariño entre tú y yo. Quiero salvar, la barrera del silencio nos ha cobijado, hay distancia y desunión, discutimos sin razón. Como la flor que su aroma perdió y su tallo quebró, así nos pasó. Es lo mejor olvidar este amor, algo hermoso que fue y ahora se acabó. Es lo mejor olvidar este amor, algo